Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy, jueves 7 de agosto, pues nos da mucho gusto estar ya con ustedes nuevamente, amigas, amigos, y por supuesto, estamos listos para iniciar una jornada más. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue de fiesta. Y para ello, como ustedes conocen, pues hay una cantidad de eventos. El día de mañana nos acaban de solicitar pues que hagamos una aclaración. El día de ayer y en estos días hemos difundido nosotros que para el día de mañana se realizará el conversatorio sobre la gestión y el rol que ha desempeñado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años de vida intelectual. Y pues habíamos anunciado algunos nombres para este conversatorio. Nos han pedido que rectifiquemos y pues quienes participarán realmente en este conversatorio serán Fernando Tinajero, Nelson Reascos y Otto Carpari. Esto será el 8 de agosto, el día de mañana, el conversatorio sobre la gestión y rol que ha desempeñado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 70 años. Esto será en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Eugenio Espejo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, con esta aclaración empezamos nuestro programa y también les tengo buenas noticias. El día de hoy vamos a obsequiar algunos libros de pensamiento político ecuatoriano. Y este libro que tengo en mis manos es la introducción y selección de Hernán Ibarra, El pensamiento de la izquierda comunista, 1928-1961. Estos libros pues han sido donados a la vez por el Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. De pronto, ¿a usted le interesa? ¿Quiere leerlo? ¿Quiere analizarlo? ¿Quiere reflexionar sobre él? Pues nos llama durante nuestro programa al 2220-966. Entonces, este libro, como les decía, la introducción, la selección de Hernán Ibarra, que por cierto es un sociólogo, es historiador, pues ha realizado estudios también doctorales en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid. Por otro lado, también es investigador principal del Centro Andino de Acción Popular y profesor asociado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en nuestro país. Y en su trayectoria de investigación ha trabajado además sobre temas rurales, culturales y políticos desde enfoques sociológicos e históricos. Bueno, ¿usted quiere tener este libro? Llámenos entonces durante el programa. El pensamiento de la izquierda comunista, 1928-1961. 9:05, amigas y amigos. Vamos a iniciar ya nuestro programa y lo hacemos con voces como la de la señora Angélica María. Bienvenidas todas, bienvenidos todos durante este programa. Compartiremos con ustedes nuestra agenda de celebración por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus distintos departamentos, en sus distintas instancias. Para el día de hoy tenemos algunas entrevistas también y pues nuestras voces latinoamericanas, poetas ecuatorianos y del mundo, mujeres de nuestra América y cantos con sabor a vida. Señoras, señores, buenos días. Bienvenidos y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, gracias su trabajo del día de hoy. Solos, como cada noche. Ahora estás muy triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada, que no soy la misma, y quieres terminar. Es una nota de Michael Jordan. ¿Y de quién son las manos? Así titula. Entonces, en las manos de Michael Jordan vale 33 millones de dólares. Y depende de quién son las manos, ¿no? Una vara en mis manos podría ahuyentar a una fiera salvaje. En las manos de Moisés, dice, hizo que las aguas del mar se separaran. Depende de quién son las manos. Una onda en mis manos es tan solo un juguete. En las manos de David es un arma potente. ¿De quién son las manos? Unos clavos en mis manos serán suficientes para construir una silla. En las manos de Jesucristo, nos dice, trajeron salvación al mundo entero. Depende de quién son las manos. Como podrán ver, depende de quién son las manos para todo. Así que coloca tus aflicciones, tus preocupaciones, tus temores, tus anhelos, tus sueños y a tu familia y a tus relaciones personales en las manos de Dios. Porque recuerda que depende de quién son las manos. Es difícil, generalmente nos asusta pensar en el futuro, inclusive en el presente más cercano. Entonces, realmente, menos aflicción, más fe en la vida. Usted, pues como siempre decimos, tiene todo el derecho de creer en lo que usted quiera, de tener el Dios que usted quiera tener, ¿no? Y sin embargo, de todo ello, lo único que insistimos o insisto es en que cada día tiene que ser un día de oportunidades y de fe en nuestras capacidades, en nuestras potencias en realmente saber lo que nosotros somos capaces de hacer en cada día de vida que tenemos. Que no es tan fácil, ciertamente sí, no es tan fácil, pero pues estamos acá y eso al menos nos da alguna oportunidad más, ¿cierto? Así es que, amigas y amigos, si usted tiene en este momento problemas, tiene penitas, tiene su salud resquebrajada, pues a ver, nos pongamos de pie y realmente sintamos que todavía estamos con un hálito de vida, estamos con alegría, con fuerza. Y sí, pongamos toda la fe en que las cosas tienen que ser para bien. 9 de la mañana con 13 minutos, amigas, amigos. Y nosotros, vamos a compartir el día de hoy con algunas personas como Glaucia Mosquera, ¿no? Desde el Yacu, el Museo del Agua. Y tenemos igualmente Acción Poética. Este segmento que ha gustado mucho realmente a todas, a todos. Y bueno, la música que nos acompaña en cada momento y en cada mañana, y cómo no, Teresita Ramos de Uma Cantao. Así es que con todo esto, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Hablábamos de tener un poco de paz, de tener un espíritu diferente a la hora de asumir los problemas o estas aflicciones, ¿no?, que los seres humanos pues en el día a día tenemos. Y recuerdan ustedes, en una de nuestras conversaciones decíamos que conversábamos con algunas personas de qué opinión tienen sobre los libros de autoayuda, por ejemplo, de estos de superación personal, como se los llama ahora. Y claro, hay un debate alrededor de eso, ¿no? Se habla de que aquello o aquellos libros no son para nada literatura. No son para nada literatura. Entonces, muchas personas en este último, yo creo que en esta última década, realmente se han apegado mucho a este tipo de lectura, ¿no?, de superación personal. Y miren ustedes, aunque la tormenta, nos dicen, dentro de este campo, ¿no?, sea muy larga, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes, eso lo dijo Khalil Gibran. Y hay algunas frases que podrían realmente darnos un espacio de reflexión. Igual Anthony de Saint-Exupéry, que fue quien escribió el libro de El Principito, dijo en alguna ocasión que aquello que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. Y también se dijo que donde una puerta se cierra, otra se abre, lo dijo Miguel de Cervantes. Albergar la ira es como agarrar un carbón hirviendo con la intención de lanzárselo a alguien. Aquel que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre, lo dijo Benjamin Franklin. Y también esta frase, ¿no?, ¿de qué sirve a un hombre haber conquistado el mundo entero si ha perdido su alma?, lo dijo Jesús Cristo. Es inútil volver sobre lo que ha sido y ya no es. También esta frase lo dijo Frédéric Chopin. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. ¿Qué tal? Y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Leonardo da Vinci, por su parte, dijo en algún momento que la reconciliación es entender ambas partes, es ir hacia un lado y describir el sufrimiento de la otra parte, entonces ir hacia el otro lado y describir el sufrimiento de la primera. Thich Nhat Hanh. Estas frases que normalmente son parte de aquel tema de superación personal, no sé, en lo personal yo creo que es más bien un tema de reflexión, de pensar un poco, ¿no?, en estos grandes pensadores, en estos grandes filósofos que ha tenido la humanidad. Obviamente estamos tan lejos de ser un poquito como ellos, ¿no? Pero aquí estamos. He compartido con ustedes esas frases. Hoy son las 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos, y vamos a escuchar más música. Lo haremos con Manolo Muñoz. El tema es En un rincón del alma. en un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro. Le siguió un gran dolor. Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Nueve de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Ay, ay, ay, cada día, ¿no? Cada día, cada historia. Podríamos hacer realmente un libro de muchas historias. Historias negras, historias con otros colores, historias blancas, pero creo que cada ser humano puede escribir su propia historia, sin duda alguna. Hay algunos libros que nosotros permanentemente recomendamos, amigas, amigos, y entre ellos está este, de Nelson Estupiñán Vaz. Este libro se llama El largo camino, que hemos estado esperándolo desde hace mucho tiempo, y hasta hoy pues no lo podemos conseguir. Realmente sabemos que ya está impreso, pero qué bueno sería, ¿no?, que ya lo difundan entre el público. Y Nelson Estupiñán Vaz, entonces, en este libro, Este largo camino, nos traslada en el tiempo a los años de su infancia, de su juventud, con gran maestría, llama mediante el relato a los habitantes de su época. Nos sumerge en sus luchas, en sus alegrías y también en sus tristezas. De su mano, pues, se puede recorrer diferentes paisajes de la historia nacional, así como la cultura, la vida de Esmeraldas de antaño, y vuelven con su pluma los espíritus de las leyendas, los mitos y las voces de quienes buscaron reivindicaciones para el pueblo afroecuatoriano. El aporte de Nelson Estupiñán a la cultura nacional es fundamental. Miren ustedes, fue el primer escritor esmeraldeño que entendió que la identidad afrodescendiente no responde a una identidad inalterable ni plenamente armónica, sino a las contradicciones y dinámicas propias de la historia de opresión y resistencia de su pueblo. Este libro tiene 298 páginas, este largo camino es una memoria de este escritor, uno de los escritores emblemáticos que tiene nuestro país, Nelson Estupiñán Bass. Como les decía hace un momento, quizás en próximos días ya podamos tener este libro en circulación. Conocemos inclusive por la voz de su misma esposa, Argentina Chiriboga, que pues el libro está listo, está como digamos ya en bodega. No se han hecho las gestiones para difundirlo. Quizás que pronto tengamos el libro de Nelson Estupiñán Bass al alcance de nosotros. Por otro lado, políticas, patrimonios, el pan y la sal de nuestros días. La construcción por primera vez de políticas públicas, nos dicen, para el sector patrimonial, se evidencian en esta compilación de textos que nacieron de los discursos pronunciados en distintos lugares y momentos para diversos públicos. Estos textos son el testimonio de la concreción de obras, de proyectos de diferente origen, ¿no?, y razón. Entonces, a través de un recorrido se puede realmente seguir la ruta de proyectos patrimoniales y de su relación con una política enérgica y de cambio absoluto de una matriz anterior. Por otro lado, igualmente está el libro Lenguaje, Regionalismo, Lengua y Contrastes de Osvaldo Encalada, quien nos dice que somos un país con divergencias, contrastes en algunos campos, y estas características han brotado de las desigualdades geográficas y culturales. Hay cuatro regiones claramente diferenciadas, pero el regionalismo se ha dado solamente entre la sierra y la costa. Igual cosa puede plantearse en el caso de las oposiciones campo-ciudad o de las divergencias entre las clases sociales y sus rasgos culturales. Este libro, amigas, amigos, Regionalismo, Lengua y Contrastes de Osvaldo Encalada, es un ensayo, es una visión de esta realidad a través y mediante sus contrastes y sus diferencias. Tres libros recomendados desde acá, desde Juntémonos en la Casa. Políticas, patrimonios, el pan y la sal de nuestros días, Memoria es el largo camino de Nelson Estupiñán Bass y Regionalismo, Lengua y Contrastes de Osvaldo Encalada. Bien, 9:25 a.m, amigas y amigos, vamos entonces ahora a escuchar Estela Raval, Tú eres mi destino. Este es un disco que al que le siguen Como antes, Quiéreme siempre y Los cinco latinos, grabado en 1967. Quisiera pedirle a Andrés, vamos a una pausa, y luego de la pausa escuchamos este disco, porque tiene más de 5 minutos, ¿ya? Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes, 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo y juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo celebra los 70 años de la Casa de la Cultura. Jueves 7. Conversatorio sobre el pasillo, género musical ecuatoriano. Con la participación de Vilma Granda y Pablo Guerrero. Actuación especial del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Sala Jorge y Casa, 17 horas. Viernes 8. Conversatorio La Casa, multiplicando el pensamiento ecuatoriano. Participan ponentes de la Flaxo y la Casa de la Cultura. Sala Jorge Carrera Andrade, 11 horas. Entrada libre.

por estar siempre en comunicación con nosotros. Tuvimos una llamada hace breves segundos realmente. Qué lástima que no pudimos identificar a la persona que nos llamó. Sin embargo, queremos decirle gracias a sus comentarios, gracias por llamarnos y, por supuesto, a nosotros nos place enormemente hacer el trabajo que realizamos. Lo hacemos realmente con responsabilidad, con afecto para ustedes. Y pues el abrazo que me habían encargado para don Andrés Viracocha ya se lo di también. Así es que, pues la verdad es que sí, nos alegra muchísimo que ustedes estén pendientes de lo que estamos haciendo. Gracias por desearnos muchos más años en el aire aquí con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que pues es una parte importante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que, amigas, amigos, mil gracias por seguir nuestro programa. Gracias por estar atentos a lo que pasa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Nuestro abrazo cariñoso, nuestro abrazo respetuoso para todas y todos ustedes. Bien, miren ustedes, pues estamos en, diríamos así, que en la mitad ya de vacaciones, porque los chicos, pues con todos los cambios que han habido, no es como antes, ¿no? Pues se acababan las vacaciones más bien ya en octubre. Ahora sabemos que el 5 de septiembre será una de las fechas en las que los chicos comiencen ya a ingresar a sus labores. Entonces, bueno, realmente queda un poquito menos ya de un mes inclusive. Y hay algunas opciones realmente para vivir estas vacaciones, ¿no? Entre ellas, pues el deporte, hay campamentos vacacionales también. Y afortunadamente muchos espacios públicos de nuestras ciudades han sido recuperados para la ciudadana, el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, tenemos donde estar en este verano con los más pequeños. Y también es atractiva la cultura, o sea, en las vacaciones, pero con música, con libros, hay conciertos, hay talleres de teatro para niños, para jóvenes, presentaciones de danza, entre tantas otras actividades, ¿no? Hay muchas, muchas ofertas de entretenimiento para estas vacaciones. Y les digo algo, uno de los temas a los que debemos echar un ojito es a la nutrición, cómo nos estamos alimentando y cómo estamos alimentando a nuestros niños en vacaciones, ¿eh? Pues es esencial realmente un poco hablar de nutrición. Buen provecho para todos y todos quienes se nutren realmente con cosas sanas, con frutas, con vegetales. Qué importante es eso, ¿no? Entonces, claro, la alimentación de nuestros más pequeños tiene que ser una alimentación proporcionada, una alimentación que realmente tenga todos los nutrientes que ellos necesitan. Hidratación, cómo no, la hidratación es importante en todos y todo y todas, ¿no? Los niños jóvenes pues deben mantenerse hidratados durante las actividades físicas, pero además tomemos en cuenta que las bebidas no contengan azúcares superficiales, porque igual no importa si es que toman jugo de frutas, pero si a eso pues le ponen todo el azúcar que encuentran, quedamos en las mismas o peor que antes. Entonces es importante más bien escoger aguas, jugos naturales sin que se ponga azúcar, sin que adicione azúcar al azúcar natural de las frutas, ¿no? Es importante tener disponibles en nuestros hogares, refrigerios saludables, decíamos ya, frutas, vegetales, quesos, galletas integrales tal vez, que igual son sabrosas, yogures, cereales, leche, ¿no? Miren ustedes la combinación del chocho con el tostado, es una combinación pero fenomenal, además de ser sabrosa, eso con un poco de limoncito tal vez, con un poco de hierbitas, riquísimo, ciertamente riquísimo. Entonces intentemos apuntar también a una nutrición mejor en estos días de vacación, que hay un poco más de tiempo también para estar con los nuestros. Ahora se habla que en la comida también es importante tener en cuenta los colores. Ustedes dirán, ¿cómo es esto de los colores? Bueno, combinemos diferentes colores en las comidas. Busquemos frutas, busquemos vegetales, pues para poner color realmente a nuestros platos. Además, ciertamente, qué rica es una ensalada, por ejemplo. Una ensalada que tenga color verde, que tenga color rojo, que tenga color amarillo, blanco, en fin. Y para eso, afortunadamente, nuestros productos, productos inclusive que son parte de nuestro patrimonio alimentario, lo tenemos por cargas y baratos también, claro que sí. Añadimos también una porción de proteínas, una porción de grasas, y me van a decir, pero dicen que las grasas son malas. No, hay algunas grasas que son buenas. Entonces, las grasas no es que se deban eliminar de las dietas, pero hay que evitar aquellas grasas saturadas. Esas grasas saturadas son veneno, ¿no? Esas son de las que tenemos que correrlas, ciertamente. Y claro, lo que tiene grasita, lo que es frito, qué rico es. Dejémonos de cosas. Pues ahora mismo, pensando así como ligeramente, imagínense ustedes un plato de arroz, un par de huevos fritos, plátano maduro frito también. Pero ya digo, tres cosas que tienen aceite. El arroz se lo revienta con aceite, los huevos se los hace con aceite y el plátano con aceite. Entonces, riquísimo todo, pero saturado de grasa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que comer manzanitas, hay que ser realmente conscientes con nuestra salud. Además, que sí son cosas ricas, ¿no? Sí, una manzana es sabrosa, un vegetal es sabroso, el tomate con aceitito de oliva, con sal, es una buena opción. Así es que, amigas, amigos, tenemos algunas ofertas para nutrirnos mejor, ¿no? Hoy llega a nuestra ciudad y ya se produce en nuestro país también los pimientos verdes, rojos, amarillos, he visto inclusive unos medios anaranjados, medios tomatitos. Una ensalada con un poquito colorido por un lado, limoncito, apio, a esa ensalada, qué rico, ¿eh? Tal vez una pechuguita de pollo desmenuzada, nos queda muy bien. O también en vez de pollo, nos dice Andrés, podríamos ponerle atún, también es una opción válida. Miren, ciertamente hay opciones para nutrirnos mejor. Nos faltan 15 minutos y serán ya las 10 de la mañana, amigas, amigos. El día de hoy, pues, sigue nuestra agenda. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Y nuestra agenda, pues, espera por todas y todos ustedes, amigas, amigos. Tenemos mucho que ofrecerles. Jueves 7 de agosto, lo decíamos ya, a las 11 de la mañana, una biblioteca viva, con visitas guiadas, lectorías y también arte, ¿no?, en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Luego el conversatorio, pues esto será a las 5 de la tarde, sobre el pasillo. Vilma Granda será quien esté presente hablando sobre el pasillo. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará también acompañando esta actividad en la sala Jorge Carrera Andrade. A las 5 de la tarde también, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, habrá la muestra de cine ecuatoriano Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. A las 6 de la tarde, el sexto encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos en el Centro Histórico. 19 horas, 7 de la noche, la presentación de dos primeros volúmenes de la colección Esenciales, Pablo Palacio y Nelson Estupiñán Vaz. Esto en el aula Benjamín Carrión. Y, amigas y amigos, a las 19 horas también, el concierto de música ecuatoriana con la Rondalla de los Abogados de Quito. Esto en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 19 horas, la inauguración de la muestra Calcografías del Louvre, en la sala Pedro León del Museo de Arte Moderno, en el edificio de los Espejos. Igualmente, a las 19 horas también, el ballet de la Escuela San Francisco de Quito, coro y danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues esto en la sala de Metro Aguilera Malta, a las 19:30, muestra de cine ecuatoriano Tinta Sangre, de Mateo Herrera, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Y pues para... miren ustedes, amigos, amigos, hay muchas actividades, algunas coinciden a las 19:00. Tenemos 4 actividades a las 7:00, ¿no? En el aula Benjamín Carrión, en la sala de Metro Aguilera Malta, en la sala Pedro León del Museo de Arte Moderno y en la sala de Metro Aguilera Malta también. Pues hay esta actividad con el coro y danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 minutos más y las 10:00 a.m, amigas y amigos. Vamos ahora a escuchar poetas del Ecuador y del mundo esta mañana. Pues son 10 para las 10, ahí está nuestros poetas. T. S. Eliot, 1888-1965. Es quizá el más representativo de los poetas europeos de este siglo. Autor que recibió influencias de Dante, Shakespeare y quien quebranta las normas tradicionales de la poesía. Es un crítico de la sociedad que incorpora a la poesía el monólogo interior que se advertirá en la narrativa de Proust y Joyce. Él dice que mi poesía no hubiese sido la misma si hubiese nacido en Inglaterra y tampoco si hubiese permanecido en Estados Unidos. Es una combinación de cosas, pero en sus fuentes, en sus corrientes emocionales, viene de Estados Unidos. Escribe una poesía en sus inicios caótica como el mundo contemporáneo. Le preocupa la relación entre tiempo y eternidad, la unión de lo pasajero con lo permanente. Estas son las ideas que surgen en el hombre cuando vive en una época de ruina, de desgracia, de deshumanización, como es el caso de nuestro tiempo. Cuando en 1917 aparece su primer gran poema, La canción de amor de J. Alfred Prufrock, se advierte la intensa vocación experimental de su autor. Sus principales obras son La tierra devastada, que refleja el dolor y la frustración de una generación nacida entre guerras, Los hombres huecos, Miércoles de ceniza. Poesía de T. S. Eliot, de La tierra devastada, La canción de amor de J. Alfred Prufrock. Vamos tú y yo a la hora en que la tarde se extiende sobre el cielo, cual un paciente humedecido sobre la mesa por el éter. Vamos a través de ciertas calles semisolitarias, refugios bulliciosos de noches de desvelo en hoteluchos para pernoctar, y de mesones con el piso cubierto de aserrín y conchas de ostra, calles que acechan cual debate tedioso de intención insidiosa que desemboca en un interrogante abrumador. Ay, no preguntes. ¿De qué me hablas? Vamos más bien a realizar nuestra visita. En el salón las señoras están deambulando y de Miguel Ángel están hablando. La neblina amarilla que se rasca la espalda sobre las ventanas, el humo amarillo que frota el hocico sobre las ventanas, lamió con su lengua las esquinas del ocaso, se deslizó por la terraza, pegó un salto repentino y viendo que era una tarde lánguida de octubre, dio una vuelta a la casa y se acostó a dormir. Y habrá tiempo, ya lo habrá, para el humo amarillo que se arrastra por las calles rascándose sobre las ventanas, y habrá tiempo, ya lo habrá, para preparar un rostro que afronte los rostros que enfrentamos. Y habrá tiempo para matar, para crear, y tiempo para todas las obras y todos los días de nuestras manos que elevan las preguntas y las dejan caer sobre tu plato. Tiempo para ti y tiempo para mí. Tiempo bastante aún para mil indecisiones y para mil visiones y otras tantas revisiones antes de la hora de compartir el pan tostado y el té. En el salón las señoras están deambulando y de Miguel Ángel están hablando. Para preguntarnos, ¿me atreveré yo acaso? ¿Me atreveré? tiempo para dar la vuelta y bajar por la escalera con una coronilla calva en medio de mi cabellera. Ellos dirán, ¡ay, cómo el pelo se le está cayendo! Mi saco leva, el cuello que apoya firmemente mi barbilla, mi corbata, opulenta aunque modesta y bien asegurada por un sencillo prendedor. Ellos dirán, ¡ay, cuán flacos tiene los brazos y las piernas! ¿Me aventuro yo acaso a perturbar el universo? En un minuto hay tiempo suficiente para decisiones y revisiones que un minuto rectifica. Pues ya los he conocido, conocido a todos, conocido las tardes, las mañanas, los ocasos. He medido mi vida con cucharitas de café. Conozco aquellas voces que fallecen en un salto mortal bajo la música que llega desde el rincón lejano del salón. Entonces, ¿cómo he de presumir? Pues he conocido ya los ojos, conocido a todos, los ojos que nos sellan en una mirada formulada, estando yo ya formulado, en un alfiler desparrancado, bien clavado, retorciéndose sobre la pared. ¿Cómo comenzar entonces a escupir las colillas de mis costumbres y mis días? Entonces, ¿cómo he de presumir? Pues he conocido ya los brazos, conocido a todos, brazos de pulseras adornados, nibios y desnudos, más el fulgor de la lámpara cubiertos de leve vello de oro. ¿Será el perfume de un vestido lo que me hace divagar así? Brazos sobre una mesa reclinados envueltos en los pliegues de un mantón. Entonces, ¿habré de presumir? ¿Y cómo he de comenzar acaso? Diré tal vez. He paseado por callejuelas al ocaso y he visto el humo que sube de las pipas de hombres solitarios en mangas de camisa sobre las ventanas reclinados. Está escuchando Juntémonos en la Casa. A buscar a esa playa morena donde te iba a esperar. Sufro por tu silencio, que aún no sé si es final. Y ellos con sus murmullos calman mi soledad. No, no estoy sola conmigo. Está la noche y el mar, mudos testigos que oyeron que me quería jurar. Me hace el rumor de las olas de veras, y tú fingías amar. Ellos saben mi amargura y mi pena, ellos saben mi vergüenza y mi dolor, ellos saben cómo beso esta arena que otros días albergó nuestro amor. Vuelve pronto, corazón, vuelve, vuelve, no prolongues ese injusto desamor. Tu cariño dejó huella indeleble, vuelve por mi honor y tu honor. No, no podrás olvidarme, ya te lo harán recordar esos dos mudos testigos que son la noche y el mar. No, no podrás olvidarme. Esos dos mudos testigos que son la noche y el mar. Diez de la mañana en punto, hora de Ecuador. Amigas, amigos, lo que escuchábamos era la inconfundible voz de Monabel. Qué belleza, ¿no? Este tema, Mudos Testigos, bellísimo. Bueno, las 10 de la mañana, vamos a hacer una pausa y al volver ya estará con ustedes nuestro segmento de cada jueves, Acción Poética. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilí, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, caprichosa, y Juan Cara de Chile. Ya no puedo. Invitados, el ex Indilman y Max Berrú. Dúo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ágora 10 de agosto, 9:30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Esas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas fuego. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordarme. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de puto. Llamarle pude. Delirante loca. Efraín Jara y Drogo. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adún. La vida está en prosa. Nosotros en verso. Verso libre con Acción Poética Quito. Cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura. 940 a.m. Buen día, amigos y amigas oyentes. Este es el segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Aquí, en Juntémonos en la Casa, desde las cabinas de la Radio Casa de la Cultura, les saluda Natalie. Y con ustedes, gustoso de acompañarles una mañana más, Denis. Buenos días, amigos. Esta mañana vamos a, una vez más, a llevar a sus oídos un pedazo de poesía, la esencia poética de sus objetos más cotidianos. Así es, amigos y amigas, porque Acción Poética siempre está inundando la ciudad de poesía. Así que espero que estén listos para empezar con este viaje entre versos y cosas cotidianas. Espero que estén preparados, porque hoy tenemos un tema muy especial sobre algo cotidiano, un tanto simple, bueno, dependiendo del punto de vista desde que se lo vea, las estrellas, amigos. Las estrellas que siempre están ahí, arriba de nosotros, sin hacer nada especial, a menos que nos detengamos a verlas, y ahí podremos entender cuán maravillosas son. Las estrellas son cotidianas, pero ¿saben ustedes cuánta poesía encierran? Seguro han sentido ese toque poético cuando pedían un deseo a una estrella fugaz, o de niños o de adultos esperaban ver una estrella fugaz para pedirle un deseo. O quizá cuando en algún momento de desesperación salieron a la calle y vieron el cielo en busca de respuestas entre las estrellas. Claro, es increíble el papel que les podemos dar a las estrellas. Normalmente pasan desapercibidas. Pasamos noches de noches sin contemplar nunca el cielo un momento. Nos concentramos mucho en nuestras ajetreadas vidas para poder ver al cielo. Pero cuando lo hacemos, nos llevamos una gran sorpresa al ver que podemos encontrar formas. Al ver al cielo, podemos ver dentro de nosotros. Y así es como hacen los niños también. Por eso hoy vamos a tener de todo. Poesía para grandes, para pequeños y muchas curiosidades. Así que quédense y descubran junto a nosotros la poesía de las galaxias. Bueno, bienvenidos. Hablemos un poco de las estrellas. ¿Cómo nacen? ¿Cuáles son sus colores? ¿Cómo son sus características? ¿Qué les hacen ser estrellas? Bueno, para que nazca una estrella debe existir una sola cosa: polvo. Polvo de hidrógeno, exactamente. Estas pequeñas partículas, átomos de hidrógeno, se acumulan por gravedad, y con el tiempo, hablamos de millones de años, se van contrayendo, rotando cada vez más rápido. De esta manera, alcanzando altísimas temperaturas, logramos reacciones de fusión. Es decir, un átomo de hidrógeno con otro se une y forma otro elemento, que se llama helio. Y al hacer esto, produce luz, y vemos nacer una estrella. Esas estrellas que están lejos, lejísimos de nosotros. La estrella más cercana a nosotros es el Sol, que está a tan solo, imagínese usted, tan solo 8 minutos luz de nosotros. Si en este momento desapareciera el Sol, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Increíble que las estrellas estén tan lejanas. La otra estrella que está más cerca de nosotros se llama Próxima Centauri y está a 4.22 años luz. Eso significaría más o menos unos 40 billones de kilómetros. Son cifras imposibles de imaginar. ¿Y de qué color son las estrellas? Eso es una pregunta muy interesante. Muchos nosotros nos habremos preguntado, si hemos visto en un telescopio, ¿por qué cada estrella tiene diferentes tonalidades? Bueno, esto depende de la edad de la estrella y del calor que produce. Las estrellas más calientes son azules, mientras que las más frías, medianas, como el Sol, son de color amarillo. Y las más frías son rojas, ya próximas a su muerte. Próximas a su muerte, ¿cuánto tiempo vive una estrella aproximadamente? Depende mucho del tamaño y de la velocidad de la cual quema el hidrógeno que tiene. Recordemos que el hidrógeno es el combustible de la estrella. El momento que éste se le acabe, la estrella morirá, colapsará, explotará en una explosión sorprendente llamada supernova. Dicen que una supernova se puede observar a millones de años luz. Pero esa es una forma de morir de las estrellas. La otra forma de morir es cuando sus capas exteriores se expanden hasta millones de kilómetros y finalmente se desprenden. Entonces la estrella se comprime y se convierte en una enana blanca, hasta que finalmente se enfría y se vuelve invisible. Son dos formas muy distintas de morir de las estrellas: la que provoca un gran estruendo en el mundo y la que casi nadie se da cuenta de que desapareció. ¿Serán así también las personas? Las estrellas nacen y mueren como los seres vivos. Así es. Pero a usted, ¿cómo le gustaría morir? ¿Causando un gran impacto a todo su entorno? ¿O quizá en la soledad, llegando a ser totalmente invisible sin que nadie se dé cuenta? Formas y formas, y diferentes estilos para cada uno, para cada vida, para cada estrella. Pero las estrellas no solamente son esos objetos compuestos de hidrógeno y todo lo que nos acabó de explicar Denis, sino que así como las cosas que existen en nuestro mundo, nosotros les vamos dando un significado especial, según todo lo que vamos viviendo, según lo que sentimos, según nuestra propia personalidad. Y según también las cosas mágicas que nos rodean. Y es así como, por ejemplo, en las cartas del tarot, las estrellas están relacionadas con la esperanza. Y si a usted le sale, por ejemplo, y si es que cree muchísimo mejor, si es que le sale una carta de estrella en el tarot, esto significa la inmortalidad, pero no de su cuerpo, sino en el plano intelectual y en la luz interior que usted lleva dentro, que alumbra su espíritu. En el plano físico, la estrella del tarot significa que todo va a salir bien, es una llama de esperanza y representa una nueva percepción de las cosas, una nueva conciencia, un símbolo de luz. Así que si es que usted se hace leer las cartas y encuentra que hay una estrella, alégrese, porque eso solo significan buenos augurios para usted. Incluso ver una estrella cuando estamos en problemas de cierta manera nos revitaliza. Nos hace sentir un poco conscientes de la insignificancia de nuestra existencia. Al menos eso siento yo. Algunos más bien nos hace sentir agradecidos. He escuchado personas que, sí, totalmente abatidos por las cosas y episodios difíciles que pueden estar pasando, al contemplar el cielo, agradecen también por su existencia, por las cosas maravillosas que los rodean. ¿Y usted, qué significado les da? ¿Qué piensa usted cuando ve una estrella? ¿Qué siente cuando ve esa estrella titilando? ¿Y le gustaría ver una estrella fugaz? ¿La ha visto? Seguro ha escuchado de ellas al menos alguna vez. Así que vamos con una canción y al regreso vamos a hablar un poco de los tipos de estrellas fugaces, cuándo las podemos ver, cuál es el mejor lugar para verlas y si se aproxima su visita en estos días. Así que quédese. Vamos entonces con la canción Estrella Azul de Peteco Carvajal. Okay. suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Azul, ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Estrella, Pablo Neruda. Asomando la noche en la terraza de un rascacielos altísimo y amargo, pude tocar la bóveda nocturna y en un acto de amor extraordinario me apoderé de una estrella. Negra estaba la noche y yo me deslizaba por la calle con la estrella robada en el bolsillo. De cristal tembloroso parecía y era de pronto como si llevara un paquete de hielo o una espada de arcángel en el cinto. Le guardé temeroso debajo de la cama para que no la descubriera nadie, pero su luz atravesó primero la lana del colchón, luego las tejas, el techo de mi casa. Incómodos hicieron para mí los más privados menesteres. Siempre con esa luz de astral acetileno que palpitaba como si quisiera regresar a la noche, yo no podía preocuparme de todos mis deberes, y así fue que olvidé pagar mis cuentas y me quedé sin pan ni provisiones. Mientras tanto, en la calle se amotinaban transeúntes, mundanos, vendedores, atraídos sin duda por el fulgor insólito que veían salir de la ventana. Entonces recogí otra vez mi estrella. Con cuidado la envolví en mi pañuelo y, enmascarado entre la muchedumbre, pude pasar sin ser reconocido. Me dirigí al oeste, al río verde, que allí bajo los sauces es sereno. Tomé la estrella de la noche fría y suavemente la eché sobre las aguas. Y no me sorprendió que se alejara como un pez insoluble, moviendo la noche del río su cuerpo de diamante. La magia y los amores fugaces, como las estrellas y como los deseos que esperan tanto tiempo para que una estrella fugaz los vuelva realidad. Pero eso que llamamos estrellas fugaces no son estrellas, son en realidad meteoros. Así, las conocidas lluvias de estrellas son lluvias de meteoros. ¿Pero de dónde proceden estas lluvias? ¿De dónde vendrán, no? De todos esos objetos que están dando vueltas por el inmenso universo, están los cometas, esas rocas que están rodeadas de hielo, y cuando se aproximan al sol, el hielo se sublima, es decir, que pasa del estado sólido al estado gaseoso, inmediatamente, y de esta forma, la superficie del cometa hace que se creen una especie de cuerpos de hielo flotantes que arrastran restos de la superficie. Entonces ustedes entenderán que estas pequeñas partículas, que además se juntan con otras partículas de polvo, de hielo y de tierra, se quedan entonces flotando en el espacio. Y eso es lo que se conoce, o lo que nosotros alcanzamos a ver, como la lluvia de meteoros. Al entrar, bueno, estas rocas a la atmósfera se incendian y es el maravilloso espectáculo que vemos. Pero para verlas, usted debe estar en el espacio correcto y en la hora correcta. Así que es necesario saber las fechas en que hay las lluvias de estrellas. Y para nuestra buena suerte hay muchas lluvias de estrellas al año. Bueno, no muchos estamos enterados de esto. ¿Cuánto hubiésemos deseado salir en la fecha precisa e ir a ver qué era de estas estrellas, ¿no? Ir a una pequeña aventura en busca de estrellas, como un antiguo marinero. Solamente en este año han habido y han pasado desde enero un montón de lluvias de estrellas y algunos nos hemos perdido. Lamentablemente yo también me he perdido esas lluvias de estrellas y no se imaginan cómo lo lamento. Así que la que viene no me la pierdo por nada del mundo. Y es así que las lluvias de estrellas toman su nombre por el lugar en donde se originan, por la constelación en donde se origina. ¿Ustedes recuerdan esas figuritas que les enseñaban en la escuela, o esas que se ven en el horóscopo como un mapa del cielo y que van las estrellas formando figuras, ¿no? Entonces hay un montón de constelaciones y según el nombre de estas, las lluvias de estrellas también toman su nombre. Por ejemplo, el 13 y 4 de enero de este año estuvieron las cuadrántidas, que se originaron en la constelación El Mural Cuadrante. Esta está muy cerca de la Osa Mayor. En abril, en cambio, son las líridas, que nacen en la constelación de Lira. O también tenemos a las etas acuáridas y a las deltas acuáridas. Las primeras suceden en mayo y las otras a finales de julio. Las deltas acuáridas son las que se pudieron observar el 29 y 30 de julio. Y lo más importante es que ahora tenemos una nueva oportunidad, porque se vienen las Perseidas. Estas van a poder ser vistas del 10 al 13 de agosto. También tendremos luego, en octubre, las Dracónidas y las Oriónidas. Y el 4 de noviembre, las Táuridas. También el 11 de noviembre y el 16 de noviembre van a estar las Táuridas del Norte y las Leónidas. Y para finalizar el año, en diciembre, van a estar las Gemínidas. Así que tienen muchas oportunidades para ver las estrellas y ver las lluvias de estrellas. Pero estas suceden en el amanecer generalmente. Y como ahora la luna está jugándonos un poquito en contra, sobre todo con las estrellas que van con las Perseidas que les comentaba, bueno, si es que no se logran ver las lluvias de estrellas por la gran luminosidad que vamos a tener ese día, bueno, pues hay como volver a intentarlo los otros meses que vienen hasta el final del año. Tenemos estrellas para todo el año. Y esto de las Perseidas, que son las que se aproximan, lo más interesante es que ellas suceden, bueno, se originan en la constelación de Perseo, que es el héroe de las constelaciones. Entonces se dice que las colas de las estrellas que pasan por esa constelación van formando los rasgos y los elementos

a pasar toda la eternidad inmóviles, encerradas, brillando en el cielo, observando toda la maldad del mundo. Dos opciones para que usted le cuente a su niño, a su niña, a su adolescente, ¿cuál le gustará más? Son muy distintas, ¿no? Entonces, así vemos que se puede jugar con los significados de las estrellas, con la poesía, porque para eso sirve la poesía. Y también estábamos hablando de cómo observar los meteoros. Aquí tiene usted unos tips para que del 10 al 13 de agosto pueda observar estas maravillosas estrellas volando por el cielo. Primero, usted debe alejarse lo máximo posible de las luces de las ciudades y mucho más, como le decía, por este inconveniente que vamos a tener de una luna resplandeciente. Es preciso que usted se aleje de la ciudad a un lugar completamente oscuro. En Quito hay tres lugares que nos recomienda. Está el Pululagua, la mitad del mundo y Papayacta. Desde estos tres lugares, usted seguramente va a tener la oscuridad suficiente para poder ver las estrellas. Para ver estas estrellas no necesita mayor equipamiento. Solo necesita sus ojos. No necesita telescopios ni prismáticos. Túmbese en el suelo y ve estrellas. ¿Qué más puede pedir a la vida? Y también es importante el lugar al que hay que dirigir la mirada. Se podría decir, bueno, el problema es que la luna va a estar en la constelación de Perseo ese día. Entonces, otro inconveniente para ver las estrellas ahí. Es por eso que se recomienda que se observe más bien a los lugares oscuros del cielo, ya que pueden aparecer por cualquier lado estas estrellas y usted debe estar atento. Por eso también se recomienda que, claro, como no alcanzamos a mirar a todas las direcciones, se vaya con un grupo de amigos. Así cada uno mira para una dirección distinta y cuando empiecen a sumar las estrellas se podrán avisar, ¿no? Y no se perderán el paso de ninguna. Lleve su libreta de deseos y pida todos los deseos que tenga. Actualice esa lista. Ya debe estar empolvada, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque usted va a poder observar como de unas 50 a 60 estrellas. Así que tiene 50 o 60 deseos que puede pedir. Ya no más piletas. No gasten eso. Recomendable para los estudiantes que estamos a punto de dar exámenes. Vayan a pedir todos sus deseos. Para todos, porque todos tenemos deseos y anhelos que queremos que se cumplan. Pero, por si no sucede, entonces asegúrese de hacer de esta experiencia algo lindo. Vaya con la persona que usted quiere, vaya con el grupo de personas que usted quiere. Póngase una ropa calientita, lleve una bebida caliente, un cafecito, un chocolate caliente, y comparta ese momento mágico. De la madrugada en la terraza, de la madrugada en el Pululagua, que no se repite todos los días. Así que con estos tips, usted ya puede estar listo para desde este 10 al 13 de agosto observar esas maravillosas estrellas que van a cubrir nuestro cielo. Mire y sueñe. ¿Qué más podría decirle yo? No deje de soñar y gracias por habernos acompañado en esta mañana, durante esta media hora. No se olviden de visitar nuestra página de Facebook Acción Poética Quito Oficial. O si prefiere, escúchenos online por la página casadelacultura.gov.es. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía.

hermosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu pez se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, ay, rosa, rosa. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos, y están con nosotros nuestros queridos amigos de Uma Cantao. Ustedes saben, los habíamos anunciado para el día de hoy. Y quiero darles un abrazo muy especial a Iván Pino, a Teresita Ramos, como siempre, pues, bienvenidos a esta su casa. Muchísimas gracias. Bueno, tuve la oportunidad en estos días de poder conversar con Teresa y pues fíjense ustedes, después realmente de toda una vida ligada al arte, a la cultura, ¿no? Teresita está presentando ahora pues en la sala de Metro Aguilera Malta este sábado 9 de agosto a las 2 de la tarde, 14 horas, la obra El Millonario. Como les hemos contado antes, amigas y amigos, estas actividades que se están efectuando por los 70 años de la Casa de la Cultura son absolutamente gratuitas, libre, pase libre. Entonces, queremos conversar con su autora, ella está acá con nosotros, Teresa Ramos, y hablemos un poquito, Tere, de El Millonario, cómo nace esta obra. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos tenido siempre una mirada crítica a la cuestión social y digamos en las calles es como nace esta obra, ¿no? Porque hemos visto cuadros de lo que digamos del deterioro de la sociedad, ¿no? De la mendicidad, de la locura de la gente, que a veces, digamos, es una locura, linda locura. Entonces, todo eso yo me vi obligada, digamos, no obligada, sino que quería retratar, ¿no? Y elevar todas estas escenas que se ven en la calle, elevarles a la categoría artística, elevarles, llevarles al escenario, ¿no? Y así fue como fue creándose la obra. Y a tal punto que al principio se llamaba cuadros, porque era cuadros, ¿no? Pero me faltaba algo también, un complemento que de esta obra, ¿no? Porque decía, bueno, ya le presento, esto es una denuncia social, como lo que siempre se hace. Pero me faltaba algo, el complemento, el por qué estamos así, por qué es esta situación, ¿no? Entonces con Iván conversando un poco, me dice, bueno, lo que está faltando es esto, pues, ¿no? La que tenga pies y cabeza, y le faltaba la cabeza, porque estaba así, ¿no?, la obra. Y bueno, le fuimos armando, y eso fue el inicio, ¿no?, hasta que ya escribí, Iván me dio unas directrices, y estamos con esta obra. Ya pensábamos al principio hacer algo monumental, porque se trata del millonario de un petrolero, que ya tantos problemas nos ha traído, un millonario petrolero ahora en el Medio Oriente, la barbaridad, el genocidio y todo eso que se está dando es por la pelea del petróleo, ¿no? Es un tema recurrente y que topamos ahí en la obra del millonario. Es un millonario petrolero que tiene apropiado, acaparado el negocio, ¿no? Y que tiene extensiones, que son las armas y eso. Entonces, con la ayuda y dirección de Iván, de mi compañero. Yo iba precisamente por ese lado, ¿no? Iván, qué grato que igualmente nos acompañes en esta conversación. Como compañero de toda la vida de Teresa Ramos, quien es la autora, ¿no?, de esta obra de teatro, El Millonario. Mi consulta iba a eso precisamente. Bueno, tú de cerca ya la leíste, has ido paso a paso, pues conociéndola. ¿Cuál es tu lectura de esta obra? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa con esta obra? Bueno, el aspecto, digamos, de la sociedad cuyos problemas generalmente se tiene por el exceso de capital a veces, y naturalmente los millonarios, que son de diferentes áreas, parece que son los, podríamos decir, los causantes de ciertas de deficiencias que existen en la sociedad, como es, por ejemplo, la injusticia, como es, por ejemplo, el problema de la desigualdad social que se da marcadamente en las sociedades petroleras. Si no veamos la ciudad de Dubái, es una ciudad espantosamente millonaria y de lujo, pero también con una tristeza tremenda, porque hay edificios de lujo que están botados, no hay quien los ocupe. Es una ciudad de millonarios, de los jeques petroleros. Entonces esto nos dio la idea de que podríamos hacer una obra de teatro capaz de que se, digamos, se diluya el asunto de por ejemplo, de la pobreza, ¿no? Que la pobreza, bueno, es la culpa del pobre, que no se hizo rico, que no alcanzó niveles educativos y todo esto. Entonces, en esta obra se ve, se aclara un poco este panorama. ¿Y cuál ha sido tu participación dentro de esta obra? Porque ya nos cuenta, Tere, tú eres el director de esta obra. Sí, en cuanto, digamos, a hacer ciertas cosas, estos acomodos, ciertas situaciones de utilería, de música, todo eso, ¿no? Digamos, ya puesto en escena. Exactamente, ¿no? Ya puesto en escena. Pero ¿quién tuvo la idea y la concepción de esto? Fue Teresa, que ella le fue acomodando con cuadros y con cosas. Entonces decíamos, como nuestro trabajo es colectivo, le logramos hacer un poquito mejor. ¿Cuántas personas participan en la obra, Tere? Bueno, son 9 personajes. 9 personajes. Ajá. Y digamos, y como no, en este caso, a veces nos acomodamos con 3, con los actores que hayan al momento, ¿no? Pero normalmente de planta estamos 3. Contamos también con la ayuda de nuestro hijo, que nos hace los efectos, que es músico también. Bueno, nos echamos mano de prácticamente de la familia, porque utilizamos música de los chicos, de Quemando Palabras, de la saga Hispano, y entonces se va también enriqueciendo la obra, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, esta obra, El Millonario, amigas, amigos, les recuerdo yo, se estrena el día sábado 9 de agosto a las 14 horas, 2 de la tarde, en la sala de Metro Aguilera, Malta. Y es un macantao con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que presentan esta obra de teatro, también ubicada dentro del calendario importantísimo de celebración por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tere, esta obra, El Millonario, ¿se estrena en esta ocasión o ya lo habían estrenado? Bueno, esta obra tiene ya 8 años de haber nacido. Ah, más bien, pues, sí, ya, sí. Ya. Lo que pasa es que inicialmente, o sea, tenemos la idea de una gran obra, ¿no?, con grandes elementos, pero eso implica un poco de recursos económicos. Entonces, eso no nos ha permitido hacer como nuestro sueño ha sido, ¿no?, que pensábamos con ciertas instalaciones modernas que se simulen una torre, por ejemplo, de petrolera, ¿no? Yeah. Cosas así. Seguimos en esa lucha de querer enriquecer, de aumentar. En ese camino estamos, y cada vez se mejora, cada vez es diferente, cada vez parece que vamos a estrenar y así. Y esta obra tuvimos con un gran éxito. Se presentó con un grupo de teatro que logramos conformar en el Colegio 6 de Diciembre, que es un colegio bastante numeroso, que es nocturno. Fue todo un éxito y aquí mismo en la sala de Metro Aguilera Malta. Fue un gusto para nosotros y para los chicos, ¿no? Parte del elenco, de ese elenco, también va a trabajar el día sábado. Ah, qué bien. Miren, amigas, amigos, una obra entonces que ya tiene su consolidación dentro del arte acá en nuestra ciudad. Iván, pues ustedes están toda la vida, ¿no?, en el arte, todo el tiempo. Y ahora que hablamos de este elemento tan importante, aunque no nos guste cómo se lo es tratado, digámoslo así, y no nos gusta también que no exista para todos, para todas, y que en muchos de los casos pues hay diferencias absolutamente ofensivas, diría yo, mientras algún sector no sabe qué hacer con él. Hay otras personas que no saben cómo concebir para un plato de comida, ¿no? Hacer arte sin tantos recursos también es un problema. Sin embargo, ustedes se han mantenido hasta ahora ya más, yo creo que más de unas tres décadas. No sé si me equivoco, Iván. Sí, en realidad ya son un poco más de 30 años, tal vez 40 años que andamos en estas actividades y que nos ha servido mucho para ir conformando un equipo que ahora es parte de una estructura barrial, digamos. Estamos queriendo de que el teatro sea el pan de cada día en todos los barrios. Sí lo estamos algo logrando y ese sería nuestro objetivo primordial hoy por hoy, que se diversifique bastante en los sectores que no han sido tan favorecidos con la cuestión cultural, la cuestión de las bellas artes. Entonces queremos que en cada barrio se vaya instituyendo estos grupos, estas agrupaciones, que es importantísimo para la gente, para los jóvenes, que se expresen a través del arte, que no necesita sino la buena voluntad y el trabajo creativo, y la cuestión está del reciclaje. Esto nos ha dado una gran oportunidad también para reemplazar tal vez situaciones de mucha monta, de mucho dinero. Entonces estamos tratando de utilizar la cuestión del reciclaje, que es una alternativa bonita, estética, para los barrios, para detectar las necesidades de la cultura de cada barrio y según eso hacer la labor y todo eso. En eso estamos empeñados hoy por hoy. Mil gracias, sí. Iván, muchas gracias. A nosotros ustedes, muchas gracias. Primero felicitamos la labor de Uma Cantao, pero realmente se necesita tenacidad, se necesita amor al arte. Esta pareja de artistas populares que desde siempre lo hemos conocido así, luchando por sus sueños. Sí, exactamente. O sea, digo, nosotros tenemos la pasión con letras grandotas por el arte. Nos morimos por el arte, vivimos para él. Y es en este sentido de que uno no se ha mantenido con un perfil bajo, no se ha hecho dinero, porque yo creo que casi nadie puede hacer dinero del arte, pero sin embargo sí hay artistas, y qué bien que lo logren, ¿no?, que estén bien acomodados y eso, pero nos hemos mantenido así un poco con perfil bajo. Y sí, a estas alturas de la vida tal vez es un poco como querer o pretender renegar, pero no se puede ya. Se corrió ya tanto tiempo, tanto camino, y hemos llegado a esto que es un cúmulo también de satisfacciones espirituales, de ver que se está repitiendo y replicando lo que nosotros estamos luchando, de ver el fruto, ¿no? Ahí estamos sembrando y eso se nota y eso se ve, está emergiendo, la masa está como es leudando. Se ve que la masa está leudando y eso nos satisface enormemente. Y espero que algún rato, ¿no?, la sociedad nos pueda devolver por lo menos la tranquilidad mínima que se necesita. Claro que sí. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Cuéntenos. Bueno, ¿Haciendo teatro en el arte o cómo fue la historia? Sí, prácticamente sí. Así nos conocimos, pero cosa un poco rara. Nosotros nos conocimos en una organización política, pero en esta organización política nosotros estábamos encargados de la parte cultural. Sí, sí, no nos metíamos mucho en la política, pero como la cultura, el arte, claro, está vinculada con los otros aspectos, está vinculada con la política. Entonces nos conocimos ahí, nos identificamos y dijimos, bueno, aquí, adelante, ¿no? Claro, vamos a hacerle frente a las cosas. ¿Y cuántos años han pasado desde ese tiempo? Unos 35 años, ¿no? Sí. Unos 35 años han pasado. Miren ustedes, toda la vida. Claro, toda hemos estado un poco, también a veces la barca querida se ha sobrado, ¿no? Pero le hemos sacado adelante y... Exacto, porque sí es lindo, sí hay gente linda, por supuesto, no hay gente linda que nos obliga a seguir adelante y a mantenernos con esa concepción que tenemos de las cosas, ¿no? Yo quiero agradecerles muchísimo su tiempo, gracias la gentileza de asistir a esta entrevista. A ti, muchas gracias. Simplemente desearles lo mejor con el millonario y con todo el trabajo que está realizando Macantao. Muchas gracias. Muchas y gracias, una cosita. Sí, claro que decir, sí. Que no vayan ustedes que estas cosas están en el aire. Ya va a salir, no un librito tal vez, pero vamos a editar las obras que hemos hecho. Uy, qué maravilla. Es importante. Las obras tanto de títeres queremos que quede escrito para... La posteridad, sí, claro. Sí, tiene que quedar escrito, grabado, filmado, todas fotografía, las obras, qué todo importante, eso es claro importante. Sí. La, documentar el trabajo de Macantao. Exactamente, entonces en esa tarea también estamos para que quede graficado, documentado, filmado todo lo que hemos hecho en cuanto a títeres y en cuanto a teatro. Nosotros les vamos a agradecer mucho, vamos a estar pendientes cuando ya tengan esto. Pues, esta es su casa. Venga, Muchísimas gracias. Sí. Y también sí quisiera añadir un poquito. O sea, con esta obra y con todas las obras que tenemos, es que nacen realmente en la calle, ¿no? Y una de las observaciones que yo hacía era que pasaba al lado mío un mendigo, un buice, como nosotros le llamamos, que era, pero... O sea, de no dar real lo que dice el público, ¿no? Discúlpame, sí. No te entendí bien. ¿Un buice? Ya. Es un... Nosotros le dimos en llamar buice porque escuchamos alguna vez buice a los vagabundos. Sí, ¿no? A los vagabundos. Entonces, es un término de Chico Buarque. Ajá. De Chico cantante. Buarque, brasileño, sí, claro. Sí, y le dimos, se nos pegó y nos dimos en llamarle buice. Se nos pegó y entonces, medio parecido a mí, ¿no? Medio pelón, descuidado. Ya. Entonces pasaba el buice así y dice... con su locura, ¿no? Aparente locura, por eso es que me fascinó el personaje y les empecé a mirar a los locos callejeros. Entonces él iba con su maletín, su costal, y entonces dice: todo aquel que conoce el mundo sabe de la globalización, de la miseria. Y eso iba repitiendo, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y la persona que me acompañaba dice: ve, dice, ese sí que está loquísimo. Digo: no, no está tan loco. Está diciendo la verdad, está diciendo lo que corresponde, lo que es así. Ahora que hables de locura, que creo que es uno de los temas tan polémicos, porque como tú decías, Tere, ay, la locura puede ser hermosamente tratada, ¿no? O, claro que sí. Del otro lado, oscuramente tratada, vilmente tratada. Hay un proyecto, yo les invito, si ustedes no lo conocen, y a ustedes, amigos que están en su casita, les invito a que ingresen al internet. Si ustedes no lo pueden hacer, pidan a un nieto, a un vecino, a alguien, pero acéptenme esta invitación. Muchas gracias. Ingresen al internet y busquen un proyecto llamado Radio La Colifata. No se van a olvidar que les hice esta invitación. Me lo van a agradecer. La Colifata es un proyecto radiofónico. Desde hace muchos años se lo inició en Argentina. ¿Saben con quién se inició esto? Con los locos de un centro. Con un centro, ¿no? De salud. Y un psiquiatra dice: no,

escuchando. Juntémonos en la casa. Once de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Y pues, quiero enviar un saludo. Un saludo cariñoso a don Luis Villarruel. Pues, y le cuento algo. Don Luis, acá está su libro, con mucho gusto. Se lo vamos a guardar y le voy a esperar el día de hoy. Así es que, vamos nosotros ahora a seguir más con más de nuestro programa y les invito a que escuchemos juntos El Cuento de la Patria. Esta es una cinta recuperada por nuestro compañero Vicente Moya allá por los años 60, 70 y en la propia voz de nuestro fundador, don Manuel Benjamín Carrión. El Cuento de la Patria. De El Cuento de la Patria. Tres, solamente heroínas. Pueblo, hijo de mujer. Esto ya lo hemos contado. Así como en la etapa anterior a la conquista, solamente asoman en nuestro territorio, con perfiles fantásticos y heroicos, las mujeres sin marido, llamadas las amazonas, así en los primeros días de la libertad, una mujer quiteña, Manuela Cañizares, alegre con la buena alegría del vino y del amor, reúne en su casa a los precursores de nuestra libertad que dieron el golpe incruento y suave del 10 de agosto, pero que lo pagaron con sus vidas casi todos un año después, el 2 de agosto de 1810. Cuando ya el pueblo de Quito, amotinado, se hizo cargo de la hazaña de la libertad. Esta primera Manuela, con justicia honrada en el Ecuador, tiene perfiles semejantes a los de la corregidora de Querétaro, doña Josefa Domínguez. De la nuestra no se ha sabido que, como la mexicana, diera su vida por la patria. En la epopeya bolivariana no tuvimos figuras de primera magnitud en el oficio de guerreros. Solamente el caso enternecedor del muchacho Calderón, llamado el héroe niño de Pichincha, y el del mariscal José de la Mar, gran combatiente en Ayacucho, que hizo para nosotros menos valiosa su figura con su desafortunada intervención en la batalla de Tarqui. Fue el primer presidente del Perú. Pero tuvimos otra Manuela, la muchacha quiteña, casada con un médico inglés, que todo lo dejó por seguir al hombre moreno, pequeño y delgado, que se contentó siempre con el título del Libertador de América. Esta Manuela, nuestra heroína máxima, pone la sal y la pimienta en toda la historia de la independencia. Sigue a Bolívar como amante y soldadera. Combate junto a él y aun cuando él está ausente, entrega lo que en esos tiempos pacatos era lo más preciado, su honra, y se ríe de quienes le dan los más bajos títulos y luego se inclinan ante ella porque saben que es la más poderosa junto a su amante en las horas de amor. Tan pródigo fue nuestro país en dar mujeres para compañeras de ruta de la libertad que otra ecuatoriana, Rosita Campuzano en Lima, fue la amante del Libertador del Sur, General San Martín. Las dos ecuatorianas que atizaban el fuego de la libertad con su fuego de amor, la quiteña con Bolívar, la guayaquileña con San Martín, merecieron al propio tiempo el mayor galardón público creado para premiar a los héroes, la Orden del Sol. Y así, la amable loca, como la llamaba Bolívar, llegó a ostentar el título de Caballeresa del Sol, ni más ni menos que los ganadores de batalla. Manuela tenía organizado todo un servicio de espionaje para proteger a su amante. Y es así como supo que en la noche del 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, los enemigos del tirano, como le llamaban a Bolívar, y partidarios del general Santander, habían resuelto asesinar a Bolívar. Dormía con su amante en la que hoy es la Cancillería de San Carlos, pero esperaba que, pasada la medianoche, se presentarían los asesinos como se lo habían anunciado. Al escuchar los pasos de los conjurados, Manuela hizo saltar por una ventana, se dice que a medias vestido, al héroe de 100 batallas, y ella, semidesnuda y con puñal en mano, hizo frente a los asesinos. «Mátenme, cobardes, traidores», les dijo, y hasta se asegura que dio de bofetadas a los cabecillas, quienes huyeron derrotados por una muchacha enfurecida de amor. Es después de esto que Bolívar le dio el título más alto, Libertadora de Libertador. Su vida posterior, de derrota en derrota, siguió la misma suerte que la de Bolívar. Este, para aplacar a los santafereños, le pidió que se alejara. Y desde entonces, como Napoleón después del repudio de Josefina, ya no tuvo más triunfos y cayó en todas las emboscadas del olvido y la traición. La enfermedad, la tuberculosis, lo mina, enflaquece y tose inconteniblemente. Mira cómo se desmembra la gran Colombia que soñaba. Y entonces dice su gran palabra de dolor y de arrepentimiento: he arado en el mar. Y platicando con algún amigo que le quedara, un médico francés, dice aquella cosa tan dolida y tan cierta: 3 grandes majaderos ha tenido el mundo: Cristo, Don Quijote y yo. Manuelita Sáenz es desterrada, casi mendicante. Primero va a Jamaica, luego a diferentes lugares del Caribe y finalmente a Paita, en el Perú. Bolívar busca un lugar donde morir. Su ambición mayor es entregar sus huesos a su tierra de origen, Venezuela, la que se niega a recibirlo. Quito le ofrece hospitalidad, pero su cuerpo agónico no le permite tan largo y fatigoso viaje. Sabe entonces que cerca de la frontera del Ecuador ha sido asesinado su general predilecto, Antonio José de Sucre. Esto lo afecta definitivamente, lo mismo que la separación del Ecuador por Juan José Flores para hacerlo hacienda suya. Ese mismo año, el 17 de diciembre de 1830, Bolívar muere pobre, abandonado, tuberculoso, en la hacienda de San Pedro Alejandrino. De José Carlos Mariátegui, el precursor, el anticipador, el suscitador. Pero los pueblos no se engañaron. Cuando en Quito se supo la noticia de la derrota final de los peninsulares, la sabiduría popular inscribió en las paredes de un convento frontero al Palacio de Gobierno el dístico tremendo: último día del despotismo y primero de lo mismo. Y en eso hemos vivido. Y en eso vivimos en el día de hoy. El despotismo en sus diferentes formas. La mayor, la más grave y poderosa de todas, el neocolonialismo. Ese desacomodo tremendo entre la América sajona, adelantada algunos años en su proceso de emancipación, y nuestra América Latina, desemparejada y desunida, presa fácil del destino manifiesto y de todas sus fórmulas, violentas o hipócritas, sofisticadas y engañosas, siempre rapaces, fraudulentas, explotadoras. Desde cuando Lerdo de Tejada, en México, dijo aquella queja con sabor a maldición: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, el signo diabólico nos ha perseguido en razón directa del cuadrado de la distancia. A la mayor proximidad, mayor daño; a la mayor vecindad, mayor peligro. Fue primero México la presa grande, la manzana del pecado. Contra el gran país latino, las embestidas primeras. Contra México, la violencia y la trampa, la brutalidad y el fraude. Texas, así con J española en el principio, el ensayo general de todas las añagazas que habían de emplearse después en el Caribe, en Centroamérica, en Colombia, y que luego habrían de derramarse como virus maldito sobre todo el continente, hasta llegar a la tomadura de pelo más fenomenal que puede hacerse a los hombres, a los países, a los continentes, la Alianza para el Progreso. Ni los espejitos, ni los abalorios, ni las cerbatanas empleadas con las tribus selváticas del Amazonas pueden equipararse en engañifa tonta y pueril a la famosa y ridícula Alianza para el Progreso con la que el malaventurado Mr. Kennedy y su trust de cerebros pretendieron engañar, y engañaron a los que se dejaron o simularon dejarse engañar a casi todos los pueblos de América Latina. Felizmente, los creadores, los grandes espíritus de los fundadores de estas patrias no cayeron en la gran trampa. Bolívar, que aceptó el apoyo de Inglaterra para sus empresas libertadoras, en forma clara dejó establecida su concepción anticolonialista y antiimperialista en duras advertencias. Y José Martí, el gran iluminado, conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas, 80 años después aproximadamente, nos dejó certeras guías para que no nos perdamos fácilmente en el camino. En realidad, su patria, víctima constante de la explotación neocolonial desde su nacimiento hasta 1959, al librarse del extenuado y enfermizo despotismo de los reyes cretinos y las reinas castizas, cayó en la explotación burdelera de los magnates gringos, los reyes de las mafias, las tratas de negras y de blancas, la prostitución, el homosexualismo y las drogas. José Martí fue la gran voz alertadora, y por eso allí, en su isla explotada y envilecida, surgió el relámpago salvador de la segunda independencia de América Latina, en el primer territorio libre de América, en el que tenemos puestas todas nuestras esperanzas. Ante el estupor de la nueva luz del mundo aparecida en Leningrado y Moscú, y que apenas llegaba a esta América Latina, ávida de un evangelio de liberación y de justicia, el pensamiento, los hombres de pensamiento, sintieron el latigazo del deber no cumplido, porque esta América nuestra, buena nueva era también, se habían dedicado al canto, canto ajeno, europeo, bello, bellísimo, canto al que no habíamos estado acostumbrados. La capitanía de esos cantores la llevaba un indio chorotega de manos de marqués, de nombre Rubén Darío, y un eco de ese cántico resonaba en cada país de los nuestros. En la mayor parte de nuestros países era el modernismo, que llevaba también una protesta suave, con ruiseñores y cisnes, con trianones, princesas y duquesas. Nos hacíamos locos de música como el rey Luis de Baviera, pero al propio tiempo pretendimos ahogar ese romanticismo llorón, trasplantado principalmente de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Habíamos vencido, muy parcialmente, desde luego, el coloniaje político, el yugo español, que no era ya tan yugo, porque lo apretaban unos reyesuelos cornudos y unas reinas prostitutas. Pero, por malaventura, nos habíamos sumido más hondamente en una colonialidad cultural dispar, tomada de aquí, de allá, de todas partes. Y en un coloniaje político y jurídico copiado sin posibilidad de aplicación de las constituciones francesa, inglesa, de los Estados Unidos, instituciones mostrencas propias de pueblos con mil años de historia y de cultura, nos las apropiábamos por no parecer retrasados y salvajes. La revolución de octubre, o sea, la posibilidad del socialismo en el mundo, nos encontró a los latinoamericanos en pleno modernismo poético. ¿Y qué era el modernismo? Su meollo, su razón de ser, era, en lo verbal, en lo idiomático, una protesta seria, valerosa, audaz, pero no contra esto y aquello que diría don Miguel de Unamuno. Era una insurgencia estética intrascendente a la vida del hombre, a su defensa y a su justicia. Nada tenía que ver con lo latinoamericano sin la pretensión de ser siquiera la expresión estética de la cosa nuestra. Rubén Darío tuvo posibilidad, tuvo poder para la universalidad partiendo de lo suyo, nacional, continental, personal. Fue un gran poeta, un inmenso poeta de cualquier sitio de la tierra, un poeta hombre o un hombre poeta de cualquier lugar en donde existan hombres ejemplares de la especie humana. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Ustedes escucharon, amigas y amigos, en la voz del doctor Manuel Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta cinta recuperada, como decíamos, por Vicente Moya en nuestra fonoteca, ¿no? Los cuentos de la patria. Llegó la hora de despedirnos, Andrés. Nos vamos precisamente con Cantos con Sabor a Vida. Hasta el día de mañana, amigas, amigos, donde nos encontramos nuevamente aquí, Juntémonos en la Casa. Mil gracias a su sintonía. Pues el día de mañana vamos a obsequiar otro libro. Así es que si usted está interesado, solamente tiene que llamarnos al 2220-966. El día de hoy, don Luis Villarroel ha sido la persona que ganó este libro, El pensamiento de la izquierda comunista. Mil gracias, buen día. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.